List 36. Equipaje. Baggage. Menos que. Less than. Perdedor. Loser. Quizás. Perhaps. Bastante. Quite. Lentamente. Slowly. Así que, por tanto. So. Alguien. Somebody. Algo. Something. A veces. Sometimes. Sello. Stamp. Piscina. Swimming pool. Ir de compras. To go shopping. Darse prisa. To hurry. Enviar. To send. Cantar. To sing. Sentarse. To sit down. Dormir. To sleep. Llevar. Tomar. To take. Intentar. To try. Despertarse. To wake up. Ganar. To win. Calentito. Warm. Débil. Weak. Ganador. Winner.